is the big one. Wish I can be killer. Si sabía que quería de a rato, yo no perdía mi tiempo y nunca fuiste para tanto. Ya no importa si no estás aquí. Sé lo mucho que te duele no volverme a ver. Sabe bien que por más que quiera no me tienes a tus pies. Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volverme a ver. Me cansé de que me use, me use. Mami, no me tienes a tus pies. Pasé y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volvernos a ver. Me cansé de que me use, me use. Me cansé de que me use más, nunca más. No me vuelvo a ilusionar otra vez con alguien que no vale pa' nada. Yo te quiero en ser más, y ahora hablando en ser más. No quiero que vuelvas. Devorar tu foto, doy un clic. Baby, please, no lo hagas difícil pa' mí. A tu piel. Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volverte a ver. Me cansé de que me use, me use. Mami, no me tienes a tu piel. El tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volverme a ver. Me cansé de que me use, me use. Que de ti ya lo he dicho antes de estar en cero. Perdido contigo, no lo recupero. Seguiste tu camino y yo el mío, solo que espero. No tener mala suerte y volver a cruzarte de nuevo. No quiero fama, ni drama, ni ganas de volver a decirte quiero. Quiero que salga mi vida y no vuelva pa' ser sincero. Solo le canté de mí, no entiende lo que siento. De lo nuestro me arrepiento, porque que quería de a rato, yo no perdía mi tiempo y nunca fuiste para tanto. Ya no importa si no estás aquí. Sé lo mucho que te duele no volverme a ver. Sabe bien que por más que quiera no me tienes a tus pies. Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volverme a ver. Me cansé de que me use, me use. Mami, no me tienes a tus pies. El tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volvernos a ver.